Amén, oremos. Padre, te doy gracias el día de hoy por esta mañana tan linda que nos has regalado, Señor, por este domingo de victoria en el que nos hemos congregado en este día aquí, Señor, para recibir palabra de parte tuya, para recibir tu voz, Padre Santo. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que nuevamente nos hables, Señor, que nuevamente nos instruyas, que nuevamente seas tú revelándonos tu bendita voluntad para nuestra vida, Señor. Que el Espíritu de Dios haga fácil tu palabra a nosotros, la haga entendible y sobre todo aplicable a nuestra vida, Padre Santo, el día de hoy, Señor. Te pido que me bendigas a mí, Señor, como expositor esta mañana, como predicador de tu palabra. Oh, que tu Espíritu Santo se apodere de mi vida en este momento y que como una bendición venga sobre mí, Señor, para ayudarme a predicar tu palabra. Que el diablo lo reprendas, que los demonios los reprendas, Señor. Y que hoy haga libertad en este lugar, total libertad en este sitio, Señor, para estudiar tu bendita y tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermano, toque al que tiene al lado y diga, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Oyó? Y ahora yo sé que señalar es de mala educación, pero no importa, olvide la educación ahorita, ¿sí? Y señale a la persona, dígale, naciste para servirle a Dios. Naciste para servirle a Dios. Bendito sea su nombre. Vamos a hablar hoy de semillas de vida. Hoy vamos a hablar de semillas. Unas semillas muy importantes, muy importantes. Semillas, hermano, que contienen en sí mismas todo lo que se necesita, todo el potencial para ser una bendición para una familia y ser una bendición para la iglesia también. ¿Y por qué no decirlo? Ser una bendición para el mundo entero. ¿Por qué no? Una bendición, el poder de una semilla. Una semilla es pequeña, pero lo que contiene dentro de sí, lo que contiene dentro de sí, es un tremendo potencial. Pero estése tranquilo que no vamos a hablar de plata hoy. Ni nada de esas cosas. No vamos a hacer una siembra, ni un pacto, ni nada de esas cosas, ¿no? Cuando me refiero a semillas, estoy hablando acerca de los niños. Y hoy vamos a hablar acerca de niños y niñas, de los niños y de las niñas de la iglesia, hermano. Para nuestra iglesia, los niños y las niñas y los adolescentes son muy importantes y de hecho tenemos un ministerio enfocado hacia ellos, ¿verdad? Existe el ministerio de niños que ministra a sus hijos, a sus niñas, a sus niños. ¿Ah? Y tenemos un ministerio de adolescentes también, ¿no? Tenemos líderes de jóvenes que reúnen adolescentes porque son importantes para nosotros. Pero hoy vamos a enfocarnos en lo que son niños y niñas, ¿no? Porque es importante entender esto. Hay gente que cree que el ministerio de niños es para entretener. Entonces dicen, no, aquí mientras nosotros estamos en el culto, en la reunión, mientras estamos aquí gozosos, felices, que suban esos chinos para que no griten, para que no molesten, para que no nos interrumpan aquí, que allá esos maestros los cuiden, allá los pongan a pintar, a romper palos, a echar escarcha, a todas esas cosas allá para que no molesten a esos niños aquí, ¿verdad? Pero eso es una concepción errada acerca de lo que es el ministerio infantil, lo que es el servicio a los niños aquí en la iglesia, bendito hermano. Vamos a preguntarnos hoy, ¿por qué es importante evangelizar niños? ¿Por qué es importante enseñarle a un niño la palabra de Dios, discipularlo a una niña? ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante involucrarlos en el ministerio de la iglesia? Ponerlos a servir en algo, que hagan algo en los grupos aquí en la iglesia. ¿Por qué eso es importante? Es lo que nos vamos a preguntar. ¿Por qué es importante que usted como padre, como abuelo, como tío, como hermano de niños, de niñas, nos enfoquemos también en evangelizarles, en discipularles, en tratar de involucrarlos en un ministerio dentro de la iglesia? ¿Por qué es importante eso? Y vamos a ver hoy, esta mañana, tarde ya mejor, dos razones por lo que eso es importante, ¿verdad? Y dentro de 8 días, si Dios nos da la vida, entonces veremos otras razones más de por qué esto es importante. Pero la primera razón de estas es porque Dios lo manda, queridos hermanos. Mire en Marcos, el capítulo 16, el verso 15. Marcos, capítulo 16, el versículo 15. Nos dice, y les dijo Dios, id por todo el mundo y proclamad el evangelio a toda criatura. ¿A quién es? Toda criatura. Subraye eso, su resaltador, su lápiz rojo que trae, su esfero, subraye eso. Ahí dice claro, a toda criatura. ¿Y qué es a toda criatura? A toda criatura es a toda criatura. ¿Qué incluye toda criatura? Toda criatura incluye pues toda criatura. La gente puede creer, hermano, que toda criatura aquí solo son los adultos. Que lo que a los que debemos evangelizar son adultos. Gente mayor de 12 años, que los niños, ¿eso para qué vamos a evangelizar a esos muchachos? Pero no. Aquí la expresión a toda criatura incluye también a los niños. Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo que nosotros evangelicemos a los niños. Le hablemos de Cristo a los niños. Traigamos niños a Jesús, los nietos, los sobrinos, el amiguito. Ah, es importante que hagamos eso, ¿verdad? Luego hay otro mandato que podemos ver que ya enfoca esto más como una responsabilidad primaria y primordial de los padres, ¿no? Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Deuteronomio, el capítulo 6, el verso 5, contiene un texto muy conocido e importante de la Escritura. Dice allí, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas, ¿qué? Tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más importante de toda la Biblia, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas. Luego en el verso 6 da un mandamiento a todo el pueblo, ¿verdad? Y le dice a todo el pueblo en el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles palabras? Las del versículo 5. ¿Dónde tienen que estar esas palabras? Dice ahí, deben estar, ¿dónde? Sobre tu corazón. Es decir, ¿qué tengo que hacer yo como padre, como abuelo, como tío, como hermano con esas palabras? Tengo que interiorizarlas, tengo que asimilarlas, tengo que agarrarlas. Esas palabras tienen que ser mías, queridos hermanos. ¿Eh? Y una vez hechas mías, que yo las aplico, que yo las vivo, nos da otro mandamiento más en el versículo 7. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Subraye la palabra y la repetirás a tus hijos. Se las enseñarás a tus hijos. Cuando esas palabras formen parte de ti, de tu vida, de tu cotidianidad, de tu diario vivir, cuando esas palabras estén aquí, entonces tú se las vas a enseñar y se las vas a repetir. ¿A quién? A tus hijos. ¿En qué momento, hermano? Dice, en todo momento. Eso es lo que quiere decir cuando dice ahí, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, en toda oportunidad, en todo instante, cuando puedas, enséñale a tus hijos a amar a Dios con su corazón, con su alma y con todas sus fuerzas. Amén. Y le enseña a usted con sus palabras, ¿no? Es importante, por eso dice ahí, se las repetirás. Te coge su Biblia, abre una Biblia, le cuenta las historias bíblicas, le lee la Biblia, ora con el niño. En cualquier pregunta que él haga, que los niños son bien preguntones, en toda pregunta, métale las cosas de Dios. Métale ahí a Dios, ¿verdad? Pero también, y por eso ahí dice, cuando esas palabras estén sobre tu corazón, enséñale también con su ejemplo. Yo creo que no hay nada más dañino que un mensaje contradictorio. Que se dice una cosa con las palabras, pero con los actos, ¿qué, hermano? ¿Se dicen qué? Otras cosas distintas. Entonces, tenemos que ser ejemplo para nuestros niños también con nuestra vida. Le voy a poner un ejemplo de esto, valga la redundancia ahí. ¿Ah? Hay gente, hermano, mejor se lo digo así, ¿sabe usted qué ocurre cuando usted no se congrega? ¿Qué mensaje está mandando usted a sus hijos? Cuando usted toma la costumbre de ir cada 15 días a la iglesia, cada mes a la iglesia, cada Navidad, cada joropo por allá, usted viene a la iglesia, cada joropo, ¿qué es eso? Usted no le está diciendo a sus hijos con sus palabras que Dios no es importante. Usted, y tal vez ni se atrevería usted a decirle eso a ellos, ¿verdad? Pero ese acto de que usted no venga, que usted diga, me da pereza, hoy nos vamos para otro lado, hoy estoy muy cansado, usted le está diciendo a sus hijos, en realidad eso de Dios no es tan importante. En realidad eso de Cristo, eso no tiene tanto valor. O sea, podemos faltar, no podemos ir. Pues que no vayamos, no interesa eso. Usted le está mandando un mal mensaje a sus hijos. Usted le está enseñando con ese acto, no con sus palabras, pero sí con ese acto, que Dios no es demasiado importante. Cuando usted no le sirve a Dios, cuando usted no es apasionado por Dios, usted le está enseñando eso a sus hijos, a sus nietos, a su sobrino, a su hermanito, usted le está mostrando con eso que en realidad Dios no es tan importante. Pero esto es una responsabilidad de los padres, enseñarle. Ahora, la iglesia opera ahí como una ayuda. Se forma un ministerio de adolescentes, un ministerio de niños, pretendiendo ayudarle a usted en la formación. Pero la iglesia no es la directamente responsable de eso. La directamente responsable de eso son los padres, que deben echar mano de esa herramienta que les da la iglesia para que puedan hacerlo, queridos hermanos. Por eso usted debe motivar a su hijo a que vaya a la escuela dominical. Que no le gusta, cree estrategia, desarrolle una estrategia, una idea, alguna manera para que su hijo quiera estar en la escuela dominical. Porque a veces viene el maestro y le dice, papito, vamos a la escuela dominical. Y dice, no quiero. Y como el que manda es el hijo, ¿no? En la casa. Dice, no quiero. Entonces, papito, vaya, no quiero. Bueno, déjelo, es que a él no le gusta. Y ya lo deja así. Y usted lo deja así un año, dos años, diez años. Ni le enseña a usted, ni deja que le enseñen aquí en la iglesia tampoco. O usted dice, es que a mí esa profesora, la gorda, esa a mí no me cae bien, señora. Esa gorda a mí me cae rayado, esa me raya el día. O sea, yo no quiero dejar a mi hijo subir por allá, ¿no? ¿Ah? O esa líder de ese grupo, esa niñita, esa mocosita que les enseña para... No, hermano, déjelo ir, ¿cierto? Tiene que dejarlo ir. Tiene que ayudar. Tiene que estar en llave, en equipo, con el ministerio de la iglesia. Para que a través de ese ministerio usted pueda recibir un apoyo, querido hermano, acerca de lo que pudiéramos hacer por usted. Entonces, a toda criatura, dice, evangelicen toda criatura. Háblenle de mí a toda criatura. Luego le dice a los padres, ustedes tienen que enseñar a sus hijos con su vida, con sus palabras, amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y luego en Marcos capítulo 10, verso 13, vemos a Jesús dando el mandamiento. Marcos capítulo 10, verso 13. Marcos 10, 13. Marcos 10, 13. Dice la escritura allí. Vamos a ver algunas actitudes correctas y otra incorrecta acerca de esto, el servicio a los niños, el ministerio a los niños. Verso 13 dice, y le traían niños para que los tocase. Ahí está, y le traían niños para que les tocase. Buena actitud esta. ¿Quién los traía? No dice. Podían ser los padres, podían ser los tíos, o el abuelo, o un amigo. Quería traerle niños a Jesús. Aplausos para estas personas. Que querían traer niños a Jesús. Cualquier persona que entienda que para Jesús los niños son importantes. Cualquier persona que entienda que Cristo tiene poder para bendecir a los niños. Va a querer traerle niños a Jesús. Dice usted. Ah, pero es que esos chinos, ¿qué? Esos chinos no. Parambola, esos chinos no están en nada. Yo que voy a traer chinos, no. Eso es un ministerio y eso es un valioso ministerio. Porque cuando logramos salvar un niño, estamos salvando una vida entera y estamos librando a ese niño, a esa niña, de muchos dolores de cabeza en su vida. Siempre que uno es adulto, uno dice: yo hubiera querido conocer al Señor antes. ¡Ay, si yo hubiera conocido a Cristo antes! Yo ya tiene como 50 años uno, ¿verdad? Entonces, no, yo hubiera querido conocer al Señor en mi juventud. ¿Por qué uno dice eso? Porque sabe que conociendo a Cristo hubiera librado de muchas cosas en la vida. Pues ya con uno, ya, ¿no? Ya no se puede, ¿cierto? Pero sí podemos hacerlo con nuestros hijos, sobrinos, nietos, hermanitos, hermanos. Hay que traerlos a Jesús. Hay que permitirles el camino hacia Jesús. Hay que valorar ese ministerio. Ay, pero esos chinos, ¿qué? No, hermano, mire, hoy los chinos de 10, de 12 años, son peladitos, son los líderes de las pandillas, son los que matan, son los que asesinan, son las que están quedando embarazadas, ellos, y uno menosprecia eso, porque dice, esos chinos, no, ellos no necesitan, ¿ellos para qué? Pero ellos son los que están poniendo este mundo patas arriba. Por eso ponen toque de queda, en los conjuntos, en los pueblos. Porque son los muchachos los que roban, los que hacen la maldad, los que andan en las pandillas. Necesitamos rescatar niños, necesitamos gente con esta misma actitud que vaya y le traiga niños a Jesús. Y que sepa valorar eso y que crea que eso es importante. Pero aquí aparecieron los otros, dice, pero los discípulos, ¿qué? Le reprendieron. ¿A quiénes reprendían? No nos dice, tal vez están reprendiendo a los que los llevaban. Entonces dice, ¿y ustedes qué? Quita. No. Están todos mocosos aquí. El Señor no tiene tiempo para andar atendiendo mocosos de estos aquí. Quítense aquí. Van con esos chinos allá a otra parte. Llévenlos al parque a comer helado, a comer algodón. Llévenlos para el circo. Pero aquí están todos estos chinos. No. Quiten de aquí. ¡Que se vayan! Porque dice que los reprendían, ¿verdad? Pero seguramente también la tenían contra los niños. Le decían, ¿ustedes qué mocosos? Quítate aquí, zafe de aquí, quítate chino mocoso de aquí. Que Jesús no tiene tiempo para ustedes. Jesús es muy importante. Jesús solo atiende gente adulta, gente que valga la pena. Tal vez todas esas cosas están diciendo los discípulos. Se enojaron cuando los niños querían venir a Jesús. Chiflidos para esa gente, hermano. Que no entiende, que no comprende la importancia de un ministerio hacia los niños. Sea el ministerio de la iglesia o sea el ministerio que usted tiene que ejercer como familiar, papá, mamá, lo que sea de un niño querido. Pero muchos aplausos por Jesús. Verso 14, cuando dice, cuando Jesús vio esto, se indignó. Note que Jesús no dijo, sí, muy bien, aparte me entró chinos de aquí, que yo para qué chinos. No quise ni tener yo, para sí me voy a aguantar los de otros, no señor. Sino que él se enojó, pero no porque los niños estuvieran molestando por ahí o algo, se enojó contra aquellos que estaban despreciando a los niños. Porque indignó, puede querer decir eso, o se enojó o se puso triste, o las dos cosas al mismo tiempo. Y yo creo que sigue siendo la misma actitud de Jesús cuando hay personas que impiden a los niños venir a Cristo, o que son piedra de tropiezo para un niño, hermano. Creo que sí. Él sigue indignado con esas personas. ¿Cómo van a hacer esto? Y luego unas palabras maravillosas que usted tome su resaltador, subraye el lápiz, lo que haya traído. Él dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Eso es un mandamiento. Deja a los niños que vengan a mí y no se lo impidas. Él nos dio ese mandamiento. Si en la iglesia no tuviéramos un ministerio de niños, de adolescentes, estuviéramos desobedeciendo al Señor. Porque Él nos mandó hacerle fácil el camino a los niños, venir a Él. Él no lo mandó. No se lo impidan. Usted no trae a su niño a la iglesia, usted le está impidiendo venir a Jesús. Usted no le da ejemplo con su vida, usted le está impidiendo venir a Jesús. Usted no le enseña la palabra, usted le está impidiendo venir a Jesús. Al niño. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? ¿Me estoy haciendo entender? Que esto es importante. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que desarrollarlo. Hay que darle importancia en nuestra vida. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y luego dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, algunas personas entienden esto como que todos los niños se salvan. Y eso es algo que vamos a resolver dentro de 8 días. ¿Necesita salvación un niño? ¿Puede un niño irse al infierno? Dentro de 8 días vamos a ver eso, ¿no? Pero lo que quiere decir esto es que Jesús puso como ejemplo al niño, a la niña. Le dijo, hijo, mire, no le impidan a los niños venir a mí, porque los que son como ellos, ellos es el reino. Así es la gente del reino de los cielos. Así como ellos. Y piensen las cualidades de un niño. Su humildad, su inocencia, su candidez, su facilidad de confiar. Y todas esas cosas fue las que Jesús puso como un ejemplo. Dijo, mire, así es una persona salva. Así es una persona madura espiritualmente. No piensen en los defectos, porque hay niños que son unas caspas, rebeldes esos chinos, ¿verdad? Imprudentes. ¿Cuántas veces usted le ha metido un pellizco a su hijo, nieto, sobrino, lo que sea, en una reunión? Ese, ay, pero eso no es así, eso fue mentira, eso no fue así, tal y usted. Yo estaba con la capa. El otro día Valeria me dijo, papi, ¿tú a qué edad te desarrollaste? Yo quedé así, digo, mamita, los hombres no nos desarrollamos. Nos pasan otras cosas, pero no. Ah, ¿y por qué? ¿Por qué? Pues porque Dios nos hizo así, mi amor. Así somos los hombres, somos mejores que las mujeres. Entonces, no sabemos. No, yo no le dije eso, pero le dije, no sé, así nos hizo Dios, mi amor. Ah. Así son los niños, ¿verdad? Imprudentes, inoportunos a veces. Más Jesús nos pide es que usted ve un niño, se pelea con otro, le importa más su felicidad que el orgullo y ya al rato está jugando con él. Un niño le es fácil confiar en una persona. Confía fácil en el papá o en la mamá. Un niño es sencillo, no se complica la vida, no anda pensando en plata, ni preocupado por una cosa o la otra, hacerse rico, no. Así es un niño. De los que son como ellos, el reino de los cielos. Miren un niño. Así es una persona salva. Entonces, ¿por qué un ministerio a los niños? ¿Por qué ministrar a nuestros niños, adolescentes, niñas? ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Ahora hay otra razón. Y es porque hay promesa. Porque hay promesa. Los niños tienen una promesa de Dios. Proverbios 22:6, un texto bastante conocido, o espero al menos que lo conozcan. Proverbios 22:6 dice la escritura: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Bendito el nombre del Señor. Esto es una promesa de Dios. Esto es una promesa de Dios. Vamos a hacer cuatro preguntas sobre este versículo bíblico. El primero es, ¿qué hacer? ¿Qué nos dice ahí que tenemos que hacer? Dice, instruye. ¿Qué es instruir? Educar. Le pongo un ejemplo. Cuando usted toma ese bebé recién nacido en sus brazos por primera vez. De hecho, que a mí me parece que todos los chinos recién nacidos son feos. Hasta yo era feo, yo que luego crecí, hermano, sí, pero todos son feos, ¿sí? Y eso que viene la gente y dice, ¡ay, tan lindo! ¿Qué? ¡Hipócritas! O sea que ya sabe, cuando usted me pregunte por su niño recién nacido, yo digo, ¡ay, tan lindo! No, es una apreciación personal. Yo los veo, yo no les veo lindo, ¿verdad? O sea, uno los ve tiernos, pero no lindos. Después de la semanita van cogiendo carita, ¿verdad? Van cogiendo, y ahí uno sí dice, ahora sí. Ya. Y usted los ve así, ¿verdad? Ahora piense, es como una masa amorfa de arcilla o de plastilina que Dios le da, le entrega, una masa sin forma. Hablando pues en cuanto a su educación. Ahí está. Amén, hermano. Tiene. ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su labor? Darle forma. Una buena forma al niño o a la niña con el que Dios le bendice, querido hermano. Hay que educar. ¿Amén? No hay que creer eso que dijo la pedagogía o Rousseau. Se Rousseau era un loco, hermano. Dijo, la mejor educación es cuando no hay educación. ¡Ay! ¿Y qué quiere decir eso? Que la mejor educación es dejar al niño hacer lo que quiera. Dejarlo desarrollarse. Dejarlo ser. Esos filósofos. Bueno, si usted es filósofo cristiano, no. Pero esos filósofos. De tanto que leen. De tanto que se las creen, que se las saben todas. Pierden el sentido común. Cualquier persona que no sepa nada de pedagogía, ni de filosofía, ni de psicología, ni nada, sabe que eso no es así. Usted deja hacer un niño lo que quiere, se le vuelve un ampón, un matón, un degenerado. Usted deja que una niña haga lo que quiera, se le vuelve una niña caprichosa, mala, rebelde, manipuladora. ¡Para eso lo pone Dios a usted ahí, señor papá, mamá, abuela! Tía, para eso, para que usted eduque a ese niño. Ahora, valga la pregunta, ¿desde qué edad? Dice ahí, ¿desde qué edad? ¿Educa a quién? ¿Al adolescente? ¿Educa al joven? Educa al niño. Desde niño, desde pequeño. Alguien dijo que para criar un niño había que... ¿Desde qué edad hay que criar un niño? No, hay que empezar con los papás, antes de que el niño nazca. Porque uno tiende a repetir patrones. Entonces, como lo crean a uno, uno tiende también a crear al niño de uno. Entonces, encuentran un papá o una mamá que coge al chino y se va contra la pared. ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! Uno ahí dice, oiga, hermana, ¿qué pasa con eso, hermana? ¿Qué pasa, señor? ¿No golpea hacia el niño? A mí no me diga nada, que a mí me criaron así. Y yo no estoy traumatizado. No estoy traumatizado en nada. ¿No? ¿Qué? ¿No, verdad? No está traumatizado. No, él no está traumatizado. Además, porque uno trae cosas de su casa, unas buenas y otras malas. Y a veces uno quiere transmitirla a los muchachos también. Pero hay que empezar con los padres. Nada mejor que ser un buen cristiano, educado por Dios, para criar a su hijo. Y luego usted sabe que el bebé, cuando está en la pancita, en la barriguita, ya siente, ya sabe, ya entiende, ¿verdad? Que usted sabe eso, ¿cierto? Se siente si lo quieren, siente si no lo quieren y todo eso. Y cuando nazca, ya ahí tiene que comenzar más arduamente esa educación. Una cuestión de perseverancia, ¿no? Mire, yo sé de padres, y a mí no se me hace malo eso, puede que usted sí, no tiene que creer igual que yo, que con el nacimiento del niño viene una regla de madera de 30 centímetros. Creo que si su mamá es modista, mala suerte, ¿no? Y ya, desde que nace y se pone así como caprichoso. Usted sabe que esos pelados a veces no dejan dormir. Se ponen caprichosos. Y ya, y tienen un mes y mes y medio. Y ya quieren es gritar y se les salta la piedra y todo. Entonces usted coge la regla de 30 centímetros, ¿sí? Y ahí por encima del pañal. No se lo quite, tampoco sea animal. ¿Sí? Y usted le da un así, por la cosa que sienta, ¿sí? El tan, ¡pa! Sí. No es suficiente. ¿Qué hace? Y hay que... Bien, usted empezó a instruir al niño en su camino. Porque si no, si usted es de los que dice, no, es que él no entiende. No, yo dejo que tenga 7 años, 8 años, que tenga 20 años, ahí no empiezo a educar, a criar. Esos son los niños que usted ve ahí en la calle, que aparecen futbolistas y la mamá un balón. Le dan patadas a la mamá y papá. Y dice, ay, Sebas, no hagas eso, Sebas, no hagas eso. Sebas, no hagas eso. Búsquese un baño. En la calle no lo haga, ¿no? búsquese un baño. ¡Y tan! Déjelo frío, yo dejé las frías. Y si le dicen la casa arreglamos, arreglen la casa. Bueno, yo no estoy fomentando la violencia contra el niño, ¿verdad? Pero la Biblia dice que hay que educar y que una manera de educar es la vara. Dice, tampoco hasta destruirlo, pero dale vara, porque si le das vara lo quieres. Aquí hay adolescentes diciendo, no diga eso, no diga eso. No, pero venga, venga hermano, ¿para qué me trajeron hoy aquí este culto? No, no. María está feliz porque la mamá no está aquí, ¿verdad? Y Valentina también, están felices que la mamá no está aquí. Ni el papá. Y Natalia tampoco está feliz también, que cierto. Y se tiran al piso y hacen pataleta y toda la cosa y alborotados y todo eso. Chinos malcriados. Con 3 años y ya hacen todo eso. Y los papás como unos bojotes ahí mirando nada más. Instruye al niño en su camino. Ahora, ¿en qué hay que instruirlo? En las ideas de la pedagogía, el conductismo. Oh, el conductismo. ¿Cuál es la otra que a mí me olvidó todo eso? Está peor que yo. Y eso que está estudiando. El conductismo, ¿cómo era la otra? Me olvidó. ¿Qué racionalismo? Quítate de aquí. Toda esa cosa, todas esas teorías pedagógicas que salen hoy, el constructivismo, el conductismo, el constructivismo, el aprendizaje significativo. No, no, no, no, no, no, no. En lo que hay que instruir al niño es en el buen camino. ¿Y cuál es el buen camino? El del Señor, la palabra. Enséñale a su hijo la palabra. Enséñale a su hijo la palabra. Siéntese con él, muéstrele historias bíblicas, enséñele la palabra, ore con él, ya le dije, con su vida y con su ejemplo. Es la palabra la que debe enseñarle. Ay, que él es muy chiquito, él no entiende. El problema es que usted cree que su hijo es un atarantado, un atrofiado, pero parece que el atrofiado es otro, hermano. ¿Usted ha visto a esos muchachos a los 2 años como cogen un celular? Y le sacan cosas que uno con 40 no sabe. Dice, ve, ¿cómo hizo eso? Muéstreme, enséñame. 2 años tiene. ¿O no? ¿No los ha visto 2 años? Cogen ese cochino Xbox, ese cochino Wii. Mira. Y esos muñecos hacen chilena. Saltan de cabeza. ¿Ah? Se salen del estadio y vaya usted a coger ese aparato. Le meten 30-0 a los 5 primeros minutos de juego, ¿sí? Porque uno ahí atarantado. Y usted, no, es que él no entiende. No, sí entiende. Sí entiende, sí comprende. Cójalo, siéntelo, hable con él, muéstrele la palabra, instrúyalo en su camino. ¿Y cuál es la promesa? Dice ahí, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Esa es la promesa. Usted cría al niño, edúquelo en la palabra de Dios, en las cosas de Dios, un ministerio infantil. Y aun cuando a veces los muchachos en la adolescencia les da por apartarse de Dios. Eso que usted hizo de niños, son semillas que se han sembrado en algún momento de su vida. Van a dar fruto, se lo prometo. Van a dar fruto. Si usted no hace eso, hermano. Qué duro debe ser ver crecer un hijo para volverse un drogadicto. Qué duro debe ser crecer. Ver crecer un hijo para convertirse en un pandillero. En un hombre de mal. Qué difícil debe ser crecer. Ver crecer su hija para verla embarazada a los 13 años. Para verla abortando. Para verla con un mal hombre. Porque no la instruimos. Porque no sembramos. Porque no invertimos en ellos. Pero si usted lo hace, aquí está la promesa. Aun cuando tal vez eso llegue a pasar, esas semillas sembradas van a dar fruto, queridos. Van a dar fruto. En algún momento. Sí, hombre, a los chinos adolescentes les da por apartarse. Eso agarran como los 12, 13 años y ya que el reggaetón. ¡Tum! Está bueno mi swing, ¿sí o no? El reggaetón. Y que ya, uy, es que hay una niña en el colegio, una niña. ¿Por qué le dicen así, no? En mi época le decíamos muchacha. Yo no sé por qué ahora sí el niño. Ay, una niña. Me trae. Ay, no. Y en la iglesia todas feas. Ay, no. Sí. Entonces yo, no. Y para más que la niña le empieza a arrastrar el ala, peor. Ahí sí Cristo va para el chorizo. Empieza. Y ya le gusta y ya entonces los amigos y ya lo empiezan a presionar y que camine para la fiesta y que... Y se apartan, hermano, lastimosamente. Yo no, yo conocí al Señor. Siempre con él, era lo mejor para mí. Y las muchachas que me dicen, ay, que me gusta Joe. Dije, Joe, me gusta Joe. Y ya le da por el baile y que por mostrarse para ver quién le hace el favor y esas cosas. Y se apartan de Cristo. Pero así se apartan de Cristo. Si usted ha sembrado en ellos, ha sembrado bien en ellos. Hermano, esas semillitas van a dar fruto, pero usted tiene que sembrar en ellos. Debe haber un ministerio infantil, un servicio hacia los niños, en la iglesia y en su propia familia. Y hay ejemplo de esto en la Biblia. Mire, 1 de Samuel capítulo 1 verso 28. Samuel, Ana era estéril. Y le dijo a Dios, si me das un hijo, te lo dedico. Y Dios abrió su matriz. Y Ana tuvo un hijo. Y cuando lo destetó, lo llevó al templo. Se lo entregó a Elí. Y Samuel creció oyendo la palabra, sirviéndole al Señor, sembrando en él Elí. Pasaron los años. Samuel es un joven. Perdón, 1 Samuel 1.28 dice, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y pasó el tiempo. 1 Samuel 2.26. Samuel es un joven, dice, y el joven Samuel iba creciendo. Y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Ahora aquí tenemos un muchacho, a quien era agradable a Dios. Un muchacho que creció para vivir para Dios, para amar a Dios, que se entregó a Dios. Y ahora tenemos al anciano, 1 Samuel 12:2. Samuel ha envejecido, verso 3, y al final va a ser como un resumen de su vida. Y usted se va a dar cuenta que si se instruye al niño en el camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso necesitamos evangelizar, discipular, involucrar en el ministerio a los niños. Él dice, ahora pues he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, yo lo restituiré. Qué bien llegar hacia la vejez. Qué bien, hermano. Usted se pare frente a su familia. Usted se pare frente a sus amigos. Se pare frente a una iglesia y diga, he servido a Dios desde que soy un niño. Y aquí estoy. Si alguien puede señalar algo en mí, que lo señale ahora. ¿Sabe qué pasó ese día? Nadie pudo señalar nada en Samuel. Fue un niño instruido en el camino del Señor. Se le sembró. Pero no solo Samuel. Para que usted vea que esto da resultado. Mira a Timoteo, Hechos capítulo 16, verso 1. Esta historia es interesante porque tiene que ver con algo que sucede a muchas mujeres hoy día, cristianas. Hechos 16, 1. Dice ahí, después llegó a Derbe y a Listra y aquí, que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, de una cristiana. Y luego dice, pero de padre griego. Ese pero quiere decir que no era cristiano, o muy seguramente, démoslo así, no era cristiano, pero de padre griego. Y las mujeres que son cristianas y tienen esposas que no son cristianos, ya saben a qué se enfrentaba esta mujer. Si usted es cristiana y su esposo es cristiano, usted tiene una bendición. Si usted es cristiana, su esposo no es cristiano, usted sabe el problema que hay. ¿Qué es que usted quiere que le lleve la cama a la iglesia o qué? ¿Qué es que usted como que la quería el pastor, verdad? Nada. ¿Qué es que usted no quiere salir de esa iglesia? ¿Qué es que usted por qué está? Tenía un problema. El hombre era un griego, pagano. Los griegos eran idólatras, politeístas, costumbres distintas. Pero aún así esta mujer tuvo la fe, la entereza de levantar un hijo en el temor de Dios, que llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso y la mano derecha, el apóstol Pablo, en el ministerio. Le voy a dar el nombre de esa señora. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo. Y luego le dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este hombre tuvo una abuela y una madre piadosa que le enseñó el camino. No se puso, ¿y yo qué hago? Si él no es cristiano, y yo le enseño una cosa y él le dice otra. Y entonces, ¿y si no ve que él quiere bautizarlo allá, quiere llevarlo para que haga la primera comunión? Y si yo no, ¿y entonces? ¿Y qué hacemos? ¿Y entonces qué? No tenemos aquí una abuela que se lavó las manos. La abuela dijo, mija, usted y yo vamos a sacar adelante a este muchacho. Usted y yo le vamos a enseñar a temer a Dios. Vamos a dar el ejemplo con nuestra vida, con nuestras palabras. Vamos a sacar de este muchacho un siervo de Dios. Y así lo hicieron. Y empezaron a sembrar en ese muchacho. ¿Qué sembraron? Si lees 2 Timoteo 3:15, se dará cuenta que sembraron en él. 2 Timoteo 3:15, le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez conoces las sagradas escrituras, las cuales se pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué le enseñaron? Escritura, palabra. Lo sentaban, le enseñaban, le decían, lo discipulaban. Esta no tenían la costumbre de castigar al hijo con la iglesia. Porque se han dado cuenta que así hacen unos padres con mucho discernimiento ellos. El muchacho o la muchacha o la niña o el niño aman a Dios, les gusta ir al grupo, les gusta la escuela dominical, y cuando se portan mal, el papá y la mamá con mucho discernimiento le dicen, como te portaste mal, tu castigo es que no vas a ir al grupo el sábado. No vas a ir a la escuela dominical el domingo. Ese es tu castigo por haberte portado mal. ¡Qué lindo! No, ellas lo instruyeron, lo motivaron. Seguramente cuando dijo, conocí a Pablo, me voy con él. Dijo, mi hijo, váyase, me duele. Usted es mi hijo, lo amo. Pero yo lo formé, pero usted fue un siervo de Dios. Y ahora se le abrió la puerta, váyase con él a predicar. Vaya al viaje misionero, vaya a entregar su vida a Cristo. Vaya, arriésguese por Cristo, vaya, mi hijo. Y Timoteo se fue. Y este hombre que creció en el hogar de un hombre pagano, pero de una abuela y de una madre piadosa, llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso en aquel tiempo. Y la mano derecha de tal vez el más grande cristiano que ha existido sobre la faz de la tierra, que fue el apóstol Pablo. ¿Está entendiendo? Se dice, ¿por qué evangelizar niños? ¿Por qué discipularlos? ¿Por qué motivarlos al ministerio? Porque Dios no lo manda. A la iglesia se lo manda, a los padres, al abuelo, a la tía, al hermanito se lo manda. Y porque los niños tienen promesas, sería la segunda razón. Si usted lo hace, usted siembra en ellos, usted dedica tiempo en ellos, usted les da ejemplo. Esas son semillas en su corazón. Esos muchachos crecerán para ser hombres y mujeres de bien. Amén. Por eso debe hacerlo. Esté sobre sus pies. Gracias. Cierre sus ojos. Mano, muchas veces me hallo de rodillas, angustiado, orando por mi hija. Siento angustia. Y derramo lágrimas y oro por ella y le digo, Dios, que cuando crezca no se aparte de ti. Yo daría lo que tuviera que dar por verla a ella crecer para amar a Dios y para servirle. Me hallo allí de rodillas diciéndole, cuídala, guárdala, Padre. Yo no puedo estar con ella todo el día, pero Él sí. Muchas veces estoy así en intensa oración porque yo quiero que ella siga el legado que Dios me dio a mí. Siento una pesada responsabilidad de ser un ejemplo para ella. De ser un ejemplo para ella. De enseñarle. Y tú deberías sentir lo mismo. Tú que eres el abuelo, tú que eres el padre, tú que eres el tío, el hermanito. Ustedes que no han tenido hijos, pero un día lo tendrán, desde ya deberían sentir esa carga, esa responsabilidad. Por eso te invito a alzar tus brazos hoy y a darle gracias a Dios por tus hijos. Te invito a alzar tus brazos hoy y a darle gracias a Dios por tus nietos, por tus hermanitos y por los hijos que un día tendrás y no los tienes. Te invito a alzar tus brazos, a decirle a Dios gracias por ellos. Dios te bendijo el día que tuviste ese bebé en tus manos, el día que te llegó la noticia que serías padre, que serías madre. Oh, Dios te bendijo tanto, tanto, tanto ese día. Puso una semilla en tus manos. Puso un tesoro en tus manos. Levanta tus brazos, dile gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por mis nietos. Gracias por mis hijos. Gracias, gracias por los niños, Padre. Oh, hermano, ora, ora por ellos hoy. Abre tu boca. ¿Sabes a cuántas enfermedades hoy día los niños están expuestos? ¿Sabes a cuántos peligros, cuántos hombres malos hay queriendo violarlos, ultrajarlos? ¿Cuántas mujeres malas hay queriendo robarlos? ¿Sabes cuánto peligro hay en la calle? ¿Sabes cuánta droga, cuánta maldad, cuántas pandillas hay? Aleluya. Cierra tus ojos con angustia, si es posible, ora por él. Dile, Dios, guárdamelo. No quiero ver mi hijo crecer para ser un drogadicto. No quiero ver mi hija crecer para que ande abortando, para verla embarazada siendo una niña todavía. Dígale, Dios, oh hermano, si hoy le impresiona lo que ve, la perdición que ve en la juventud, espere a ver lo que sucederá dentro de 10 años. Según la Biblia, esto no va a mejorar, esto va a empeorar. Esto va a seguir de mal en peor, peor, peor. Los valores morales decaerán, los valores espirituales decaerán, según la palabra de Dios. Y lo único que tú tienes es tu oración, es tu fe para que sean resguardadas tus hijas preciosas, tus hijos lindos sean resguardados, aleluya. Oh, mi oración es que tú crees, veas a tus hijos crecer para ser profesionales, para ser una buena esposa, para ser un buen esposo. Hoy lloro para que veas a tus hijos crecer amando a Dios, sirviéndole con su corazón. Hoy mi oración es que puedas ver a tus hijos crecer y que sean un orgullo para ti, una felicidad para ti, tus hijos, aleluya. Oh, santo, santo, santo. Bendice, bendice a los niños hoy. Ora por los niños. Óralo, ora por ellos. Ora por ellos. Es urgente tu oración por ellos. Es urgente que les enseñes la palabra. Es urgente que siembres en ellos ejemplo, pasión, amor, amor por las cosas de Dios. Oh, mi rey. Aquí los niños en tus manos, aquí los niños en tu presencia, aquí nuestros hijos delante de ti, y nuestros nietos, y nuestros futuros hijos, los que aún están en una semilla dentro de nosotros, Padre, aleluya. Bendícelos, papá Dios. Un niño no es un juego, un niño es una responsabilidad que Dios nos da. Una niña es una responsabilidad que Dios nos da, aleluya. Y hoy te pedimos, Señor, que te glorifiques en ello. Oh, aleluya. Digámosle a Dios. Digámosle a Dios. Gracias. Levanta tu voz. Necesitan ser servidos, necesitan ser evangelizados, los niños necesitan ser discipulados, necesitan que se les impulse al ministerio. Vengan a ti, Padre Santo. Te lo pido en esta hora, Señor. Te damos muchas gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por este tiempo de culto, de reunión, Señor, y por lo que esta tarde has hecho en nuestros corazones y lo que estás haciendo en nuestros hijos, Padre. Ellos están en tus manos, están guardados bajo tu manto, cobijados bajo ti, Señor. Así lo creemos. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén, aleluya.